Good Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Gray. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9, tarde de sábado en cuarentena. Vamos a estar dando comienzo a este hermoso programa que se da en llamar Good Karma, Radio Show. Radio Show. Eso, que tenemos un poco de delay. Sí, un poquito. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? ¿Pero qué estamos escuchando? ¡Ay, qué suena este cumpleaños! ¡Pero feliz cumpleaños, señorita Grey! ¡Muchas felicidades! Pero ¡gracias! ¡Muy feliz cumpleaños! Escuchá que no cualquiera te está cantando, ¿eh? Son los chicos de Kaiyan. ¡No! ¡Son los chicos de Kaiyan! Exclusivamente cantándote para vos, Grey. ¡Qué lindo! ¡Qué linda sorpresa, chicos! ¡En serio! ¿Qué más, la verdad que pasar, qué más que pasar tu cumpleaños con la compañía de nosotros y de toda la gente? La verdad que ya desde temprano estoy recibiendo muy, muy lindas sorpresas a través del Facebook, a través del Instagram, que me están dejando mensajes. La verdad que me estoy poniendo colorada con los mensajes que me dejan. Hace un rato hice una videoconferencia masiva con varios de mis amigos. Sí, han estado por ahí dando vueltas y dejando sus saludos también, ayudándome a cantar el feliz cumpleaños. ¿Y por qué no a socar la velita? Pero tía, que esa era la parte que más me gustaba, verte soplar la vela. A mí me terminó matando la tecnología y no me pude conectar, Grey. Bueno, después te paso el link para que lo puedas ver. ¿Que todo eso ha quedado filmado? Ha quedado grabado, sí, todo queda grabado en la tecnología. Barbas de Jebus, que todo el mundo va en boxer. No te preocupes, es privado. Nuestros oyentes en este momento se están enterando de algo que no van a poder ver, creo. Pero a ver que la gente si nos quiere ver en boxer a todos. A vos te quieren ver en boxer, que te quieren conocer la cara, que quieren saber quién sos. Apa, que me has asustado cuando has dicho que te quieren conocer y digo, ala tía, pero ¿qué queréis? Qué cumpleaños atípico, ¿no, Grey? Es como que estamos volviendo a las raíces y revalorando las cosas que por ahí teníamos olvidadas o perdidas con todo esto, ¿no? La verdad que sí, es muy, muy distinto a cualquiera que uno pueda imaginar vivir en algún momento. Y se extraña el contacto con la gente, se extrañan los abrazos, Pero bueno, a ver, es la manera en la que tenemos que acostumbrarnos a hacer las cosas ahora y por unos días hasta que todo esto pase. Tenemos, o sea, vamos a traducirlo. Ella extraña a su pololo, que quiere estar ahí festejando. Sí, sí, ah, lo extraño mucho. Desde aquí le mandamos un beso, que nos debe estar escuchando. Nos está escuchando, está empezando a trabajar ahora a la tarde, así que él es taxista, así que le mando un beso enorme. Y sí, lo extraño horrores. Pero muy bien, tío, que le mandamos un beso. Un saludo para el Ale. Para don Ale. Así que bueno, chicos, ¿y ustedes qué estaban haciendo hoy? ¿O todos estos días? Que acá encerrado, tío, que ya me están saliendo raíces de tanto estar encerrado. Yo estoy como si fuera en una cápsula de la NASA. En mi negocio está todo, ¿cómo se dice? Recubierto de film por todos lados, con un huequito para atender al público, haciendo compras virtuales, haciendo todo lo necesario para tratar de que nos cuidemos entre todos. Estás embalado al vacío, tío. Sí, totalmente. En este momento, bueno, me creé una pequeña oficina acá en el living de casa para poder hacer el programa. Así que, bueno, dejo de trabajar por unas horas. ¿Y tuviste que ir a decirle a los vecinos que no te pusieran cumbia? No sabés lo que acaba de pasar. Por Dios. Muchas gracias por escucharlo al pulpo, traduce. Hasta el pulpo se tentó recién. Lo que pasa es que, bueno, pasó algo muy gracioso recién, porque puse un pequeño cartel en la puerta de casa para que no llamaran, por el tema de que estamos saliendo en vivo, ¿sí? A ver, gente, no tengáis a joder, que tengo que hacer el puto programa. Decía el cartel. ¡Claro! ¡No, listo! ¡Tenemos que hacer algo de karma! 10 minutos antes de salir al aire, mi vecino sacó una caja acústica al patio, apuntando para afuera con la música a todo lo que da. Casi me agarra un ataque, porque digo, no voy a poder salir al aire. Me fui amablemente a tratar de explicarle, así que le ahora está, y ahora está en terapia intensiva. Te iba a decir algo para el estilo. Te lo han golpeado. A ver, señores, te lo han golpeado el Brix. Así que un saludo para mis vecinos que bajaron el volumen para que yo pueda hacer el programa desde acá, desde casa. Eso sí, nos tenemos que acostumbrar todos a estas nuevas formas de comunicación, juntos pero separados. Juntos, sí, pero separados. En esta nueva forma de unirnos, es una forma de cuidarnos entre todos. Tal cual. Exactamente. Sí, pero lo bueno de la tecnología es que se puede hacer un programa de cada uno en su puto lugar y que esté saliendo al aire. Yo no me lo puedo creer. Es increíble. Buenísimo esto. La semana pasada nos costó unir los cables de la centralita, pero esta vez se pudo. Esta vez se está pudiendo hacer. La centralita está colapsando. Así que, señorita, este cumpleaños va a quedar para la viral, porque es el primer programa que estamos haciendo cada uno en su casa y tu cumpleaños en pandemia, que nunca en la vida habrá soñado pasar un cumpleaños en pandemia. No, realmente no era algo que soñara hacer en algún momento de mi vida. Creo que si lo podíamos evitar estuviera genial, pero bueno, cosas que hay que vivir. Pero bueno, quedará como que has cumplido los 23 en pandemia, y fin. 24, no, 24. 24, perdón, 24. Sí, sí, sí, eran los 24. ¿Saben qué estoy extrañando del estudio, chicos? ¿Qué? Los caramelos. En este momento, y se las hago fácil para que adivinen, algo que nuestra productora jamás extrañaría. El aire acondicionado, tal cual. Tuve que cerrar todas las puertas para que no haya ruidos y me estoy muriendo de calor. Bueno, ¿por qué no tenemos un poco de Roxette? Así la gente... ¿Le comentamos un poquito a la gente de nuestro programa de hoy o vamos a la música? Vamos a la música que se los contamos después. Ok. Señorita Grey, muy feliz cumpleaños. Gracias. Así que todo el programa va dedicado para vos, Grey. Muchas gracias, chicos. Vamos a escuchar un poquito de Roxette y después volvemos. Vamos, vamos. Eso, y después te pido la hora. Where's your work? And what's your game? I know your business, don't know your name. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little bit dangerous. You turn around, so sharp and dry. You're hiding under a halo. Your mouth is alive. Get out of my way. Get out of my sight. I'm not attracted to go-go. Deeper tonight. Hey, what's your word? And what's your game? I know your business. Don't know your name. Good Karma Radio Show. I'm from Roxette and you are listening to Good Karma Radio Show. Love you, me. I love what they say about you, yeah. I love every little thing. Every little thing that you do. The talk of town, the stories about you, yeah. Tangerine, baby, I love your mix. La cortina. Sí, sí, separador. Eso, que me encanta, que hay que volver a pasar a los niños de Fat Boy. Sí, sí, claro. Eso, que me estáis escuchando, porque parece que nos hemos ido a la NASA. Sí, sí, de repente venías con el audio perfecto y ahora se te escucha de vuelta un poco... críptico, pero va queriendo. Acá estoy, pero bueno, espero que nuestros oyentes estéis escuchando bien, fuerte y claro. Que nos cuenten nuestros oyentes cómo nos escuchan. Eso, a ver en Instagram, a ver qué dice la gente, cómo estáis escuchando la transmisión. El tema es que les dijimos por dónde se tienen que comunicar, porque yo lo corté a Brix antes. Así que, Brix, ¿por qué no nos contás por cuáles son los medios que nos puede contactar? Por supuesto, ustedes pueden empezar a comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-6400-7047, o también... por el Facebook, Good Karma Radio Show. Tal cual. ¿O por dónde más? O por Instagram, Good Karma Radio Show. ¿Por qué no? ¿Tenemos Twitter también? Ah, es Twitter que lo hemos cagado, tío. Sí, el Twitter no queremos ni nombrarlo. Pero está Radio 1, que lo hemos cagado con el 1. Recuerden que también estamos transmitiendo en directo a través de nuestro Instagram, así que pueden seguir sumándose. Ya tenemos un montón de gente que está del otro lado, así que bueno, les agradecemos. Tenemos a las niñas de Dimash que están esperando a ver si lo pasamos hoy o no. Aplausos para esa gente, pido. Se lo merecen, ¿eh? Sí, hay que seguir. Aplausos para la gente de Dimash. Un aplauso... fuerte para todas las tigres. Para todas las tigres. como ellos se autoproclaman, ¿no? Las Dears. Dimas, sí, para todas las Dears. Sí. Perfecto. Aprovecho, te quito un cachito de tu segmento para un saludo especial. Hay otra persona muy especial también que está cumpliendo años en el día de hoy. Una celebridad muy grande. Estamos hablando de la señora Lady Gaga, la madre monstruo, también está cumpliendo años el día de hoy. Grey. Yo recuerdo que cuando contaste sobre ella, habías dicho que cumplía el mismo día que yo. Es una genia, una Ariana. Sí, sí, por supuesto. Les mandamos muchas tacitas violetas. Muchas tacitas violetas. Ella va a toda entrevista con la taza violeta. Bueno. Seguimos leyendo. Déjale al pobre Z hacer su segmento, que entre las redes sociales y vos con... pasando los avisos parroquiales, ya estamos. Ya estamos, tío, estamos al horno. Que ya estamos al horno. Sí, ha saludado a su madre monstruo. Bueno, y también recordar a todos que tenemos un canal de YouTube, tío, que se ha hinchado a ganar de seguidores. Sobre todo cuando sí. Miguel esta semana ha costeado, pero a lo mejor. Es verdad, nuestro canal de YouTube, hay que tenerlo en cuenta. Búsquennos como Good Karma Radio Show. Recuerden, Good Karma Radio Show. ¿Cómo es que dice Per que estamos excavando y sacamos joyas? Eso, estamos siempre indagando ahí, buscando, resolviendo. Sacando cosas del arcón de Good Karma. Vale, vamos a presentar el tema que estamos escuchando a estos niños de fondo, que son los niños de Escobar. Han presentado los singles. Uy, tenemos estreno. Sí, tenemos estrenos. Así que tenemos un estreno de Escobar hoy. Vamos a escuchar directamente su nuevo single que se llama When the Heroes Fall. Ok, vamos con el estreno entonces. Esto, vamos. Escobar. Years past, indulge your light. GK Tendencias. My family always said I was the bad child. Bueno, bueno, bueno. Volvemos con algo de tendencias. ¿Qué estamos escuchando? Algo un poquito excéntrico. ¿Escuchan, chicos, ustedes? Me gusta esa línea. Hoy vamos a hacer un repaso por un poco de tendencia. Les comento un poquito de lo que vamos a estar escuchando ahora. Vamos a estar escuchando a Toni Watson, ¿sí? Esta chica más conocida como Toons and I, ¿sí? Que uno escucha el nombre de la banda y se imagina que son varios, pero no, es ella sola. Esta cantante, Toons and I, se hace llamar artísticamente. Escucho Toons and I y pienso en los Tiny Toons. Yo también, ¿eh? Tiny Toons. Pero no lo quería decir, los Tiny Toons. Esta cantante. Claro, son los Tiny Toons, son los dos hermanitos y la chica de la Warner Bros, ¿o no? Estoy haciendo memoria para tratar de visualizar a los Tiny Toons. Se me hizo una laguna y no me pudo acordar de los Tiny Toons. No importa, tío, después se los posteamos. Como no recuerdo. Sí, después. A ver, que alguien le ayude a Brix a recordar cuáles son los Tiny Toons. Eso, a ver la gente de lista que le empieza a postear. Los Tiny Toons eran los pequeñitos de los personajes clásicos. No, esos eran los Lolly Toons. Ah. Esos eran los Lolly Toons. Vieron que estoy perdido, en serio. Bueno, no lo desconcentremos, vamos a para tu llamada. No, vamos. Estábamos con esa compositora australiana que es un descubrimiento para el mundo de la música. Saben que esta chica, a partir del 1 de marzo del año pasado, que fue su debut, estrenó un single y 2 meses más tarde explotó a nivel mundial un single compuesto por ella que se llama Dance Monkey. Saben que el single este llegó al puesto número 1 en 35 países. En 35 países y siendo el puesto número 1 de los 200 más escuchados, pero escuchen esto, a nivel global, no cualquiera, En estos momentos es uno de los en todo el mundo es uno de los 200 más escuchados. El número uno de los 200 más escuchados. El número uno en este momento. Acá en Argentina está en el número 6. ¡Ah, no, no! ¡Grosísimo! Mucho. Esta chica, ni siquiera ella se cree lo que le está pasando. Fue un despegue excepcional lo que está pasando con esta chica. Saben que ella cantaba en la calle. No se imaginaba que le iba a pasar esto. Es muy creativa. Ella anda con su... Andaba, porque ahora tiene un montón de plata. O no lo sé, andaba con su furgoneta, con su teclado, se bajaba en alguna peatonal y empezaba a tocar. Ella tocaba el piano y cantaba, y en ese momento es una de los nuevos exponentes, las nuevas celebridades emergentes. Le está yendo muy bien y, como les decía, ni siquiera ella se está creyendo lo que está pasando. Es un tema muy pegadizo, muy goma de mascar, como diría Pergesle, ¿sí? Así que vamos a estar escuchando. Vamos a estar escuchando ahora a esta señorita con su mega hit que es Dance Monkey. Vamos con los Dance Monkey. Ahí vamos, pulpito.

seguimos con nuestras tendencias. Estamos ahí, Grey, ¿te escucho? Sí, acá estoy firme. Ahí va. ¿Me escuchan todos? Sí, sí. ¿Pero qué estamos escuchando? Uno de los hits del momento. A ver, vamos a escuchar el pulpo que ponga un poquito más alto, a ver qué es lo que estamos escuchando. Dua Lipa. Dua Lipa, uno de los hits del momento. Dua Lipa, ¿no? Sí, sí. El otro día me estaba acordando, recordando. No me pidas que te diga el nombre, sino... No, es el tema Don't Start Now. Vos sabés que escucho el tema y Don't me viene... Start Now, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Me viene a la mente algo de lo que estábamos hablando. ¿Qué de la te viene a la mente? Cuando vos me decías, y Zeta también, que por ahí escuchan el tema Señorita y se acuerdan de mí. el tema Señorita el año pasado fue uno de los temas más radiados. Es que sí. Y en este momento yo trataba de hacer un análisis del tema de las tendencias y realmente no encontraba un tema tan fuerte este año como lo fue Señorita el año pasado, pero esta chica Dua Lipa viene pisando fuerte con su hit Don't Start Now. Si bien ahora vamos a estar presentando su tercer single, le está yendo muy bien con el trabajo de su nuevo álbum. O sea, estamos en marzo y la chica ya está presentando el single. Uy, uy, uy, no te escuché, Grey. Perdón. Estamos a marzo y la chica está presentando su tercer tema. Está presentando su tercer tema del álbum Physical. Esta chica explotó con Don't Start Now. Tuvimos después Future Nostalgia. Tuvimos su tercer single que fue Physical. Me corrijo, va a ser el cuarto. Estamos hablando del nuevo single que va a ser Pretty Please. ¿Sí? De un álbum que se está explotando, de un álbum que se está súper explotando, como en su momento se explotó Joyride, para que te des una idea. Yo los voy a explotar a ustedes, que me habéis sacado de la llamada. Ahí volvió. Nadie te sacó de la llamada, Zeta. Pero que me fui a chusmear con la gente del Insta y he vuelto y nada. Me habían sacado. Se quedó charloteando con la gente del Insta. Era por supuesto que estaba haciendo sociales y el programa ahí, pues sin nada, vuelvo y hablando, no sé de quién hablamos. Estamos hablando de Dua Lipa, Zeta. De la niña albanesa, como le decís vos. Hola, que para mí que están hablando de la niña albanesa. Hola, señorita, gracias por el año. ¿De dónde salió? Usted sale de abajo de la piedra. Me tenían agancerrada en el placar. Qué grosa la abuela, vino para saludarte, Grey. ¡Qué grande! Me habían puesto a batir la mayonesa, porque yo te quería hacer un flancito, y el Zeta decía que tenía pinta de torta. Y yo le decía, ¡pero con mayonesa, un flan! Porque yo quería hacer... La abuela suele hacer eso. Yo quería hacer un flancito. Te quería decir feliz cumpleaños. Gracias, abuela. Estabas a poder soplar la vela de 24. Más adelante, cuando salgamos de la pandemia. Ay, gracias, sonrojar, abuela. Cuando salgamos de la pandemia, te vas a hacer una alejandronemia. Será. Basta, abuela, ya está, listo, se acabaron los comentarios. Pero que seguro que sabe todos los días de extrañamiento. Acumulado. Sí, sí, lo sé perfectamente los días de extrañamiento acumulados. Le van a traer una torta con muchas velas, abuela. Eso, bueno, y ahora Brix me quiero quedar escuchando de la albanesa, que para mí es húngara. ¿Será la misma húngara? No, es albanesa, esta chica, abuela, es albanesa. No, para mí es húngara. ¿Quién no conoce una húngara? Yo no conozco una húngara todavía. Bueno, pero conoces una albanesa, lo mismo, todo de dos, es lo dos mismo. Dos conozco, a Dua Lipa y a Ava Max, las dos albanesas. Bueno, me muy exitosa las dos. Sí, vamos a escuchar. Aprovecho que el Zeta se fue con la gente del Instagram. Vamos a escuchar. Dale, sí, abuela. Vamos a escuchar el tema entonces, Brix. Sí, vamos con Pretty Please. Super estreno, acá estamos con Dua Lipa. Pretty Please. Pretty Please. Think I lied a little. I said if we took it there, I wasn't gonna change. But that went out the window. Yeah. I know that I seem a little stressed out, but you're here now, and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you guess it, the kind that's fine. Hate it when you leave me unattended, 'cause I miss ya, and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down? Put my mind at ease. I need your hands on me. Sweet relief. Pretty. Please. Exactly where I want me. Yeah. Underneath your body. Yeah. If we take it further, I swear I ain't gonna break. So baby, come try me. Baby, come find me. Baby, don't wind me up. I know that I seem a little stressed out, but you're here now, and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you guess it, the kind that's fine. Hate it when you leave me unattended, 'cause I miss ya, and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down? Put my mind at ease. Pretty please. I need your hands on me. Acá estamos. Nos están faltando las señas. Sí, me encanta cuando el pulpo dice aire, porque es como una fresco que viene para tanto. Y porque no lo podemos ver en este momento, como para hacer las señas y todo el quilombo que le hacemos hacer cuando estamos en vivo, pobre. No digas esas cosas, Brix. ¿Cómo vas a usar esa palabra? Se dice revoltijo. Pero no quilombo. ¿Sabes que me hiciste acordar una vuelta en un examen de lengua y literatura? Nos habían dado para hacer un análisis. Yo le dije a la profesora, esto es un quilombo. La profesora me puso la mano en el pupitre así, fuerte, no, por no decirte que lo golpeó, y ajá, me dijo, ¿usted sabe lo que significa la palabra quilombo? Me dijo. Y yo le dije así, medio calladito, un lío, no, es un lugar en donde están las chicas sueltas de ropa, me dijo. Eso, que traigan chicas sueltas de ropa. Pero es mi cumpleaños, yo no quiero chicas sueltas de ropa. Ah, bueno. ¿Qué? Pero el pulpo dice que sí, yo también quiero. La gente suelta de ropa todas bataclanas como en el vídeo de Shaolin. Con esa ropa, con esa ropa de época. Con esa misma ropa. Que escuchen, me fui a ver el Insta y se ha colado un gato en el medio del Instagram. y la ¿cómo? Gente que se ha colado un gato en el medio del Insta. ¿De ojos celestes? No, es de ojos celestes, tiene un ojito verde muy hermoso ese gato. Y se llama Sven, ese gato. Y se llama Sven. Y las niñas han flipado y dicen que ya tiene club de fans, así que el gato tiene un ojito mejor. Pero pensé que estabas hablando del gato que decía que no se inunda más. Ay, Dios mío. Acá escucharon hablar de gato y viene Bruma a querer hacer parte del programa también. Esto, besos a la Bruma, que diga que lo siga a Lesben en Instagram. Que se enamoran esos dos. Vamos a tener que hacer un vivo de ambos en Instagram. Sí, que parece que tienen más éxitos que nosotros. Y los gatos garpan, ¿viste? Sí. Y algunos mayores. ¿Hola? ¿Hola? Algunos gatos. Algunos hay que dar paz. A ver, vamos a ordenar un poco esto. ¿Quién está cumpliendo años además de Señorita Grey, que está en el top de los... Porque esa que ha presentado Cristian antes, el Briggs, no está en el top. La que está en el top cumpleañero, la mismísima, sí. Te fuiste, Zeta. Te estoy escuchando re lejos. Re bajito. No sé si la gente lo estará escuchando bien. Yo los escucho perfecto a ustedes. Ok. Leo nos estaba preguntando. Sí, vos sos el que te fuiste. Que estabas preguntando algo de los cumpleaños. ¿Que quién más cumpleaños aparte de la señorita Grey, decía? Sí, además de señorita Grey y de Lady Gaga, ¿quién más cumpleaños hoy? ¡Come on, join the children, everybody! Por supuesto. Exactamente, pero muy bien. ¿Cuántos años, chicos? Cumple 29 añitos. Sabes que estaba por decir otra fecha, así que gracias Zeta por siempre salvarme las papas. Cinco, ¿qué señorita Grey? Cinco más que señorita Grey. Sí, es un poquito más grande que yo, Rey, ¿viste? ¿Y tenemos algún otro cumple más también, aparte? No, nadie más, tío, pero... No, pare, che, denme un poco de crédito, ya tengo a Lady Gaga que me usurpa el lugar dentro de los artistas, Joyride que cumple años también, o sea, si quieren uno de mis cuadros también cumple años hoy, que hace unos cuantos años lo terminé y lo firmé, pero... ¿Le tienes que sacar una foto y publicarlo? ¿Cómo? Tengo que publicar una de mi faceta artística. Ay, pero no sabía. Tenemos que hablar de arte un día de estos, entonces. Sí, ya pinto cuadros, chicos, sépanlo. No los vendo. O no sé, quizás en algún momento, nunca se sabe, ¿no? Excelente. Pero bueno, a ver, como esto es así, bien democrático, y decidimos que queremos festejar hoy muchos cumpleaños, además del mío, vamos a festejar con Joyride. Y porque es mi cumpleaños, vamos a escuchar también el tema de Roxette hermoso que yo amo con toda mi alma y que muchos de mis amigos me han bautizado con ese nombre. Llega Grey a la ciudad y abran los paraguas. Exactamente. Buena frame. Especialmente en la ciudad de Rosario cuando llego, tienen que abrir los paraguas. No, mi Rosario querido. Sí, hermosa ciudad. Saludos a toda la gente de Rosario, que los amo a todos. Mucha traer gente un poco de lluvia ahora que me estoy muriendo de calor. Yo extraño el aire del estudio, chicos. No voy a apagar el ventilador para que nos escuche y el aire aquí no llega a la que me está aproximando. Para, tío, que esto es un sauna. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar los temitas y vamos a refrescarnos un poco? Eso, vamos a sacudirlas en aguas. ¿Pulpo? ¿Andas por ahí? Ok, vamos con el pulpo. At all. El lugar, Good Karma Radio Show. Box, Good Karma Radio Show. Volvemos. 2 minutos nos separan de la hora 20. Estamos volviendo. ¿Qué tal? Se está haciendo complicado esto de las señas y de todas las cosas que para entrar, ¿no? Nos faltan las señas. Yo estoy tirado en mi cama con el aire, así que estoy feliz de estar haciendo. ¿No era un ventilador hace 5 minutos? No, ahora está transformado en aire, porque abierta la puerta y entra aire. Las ventajas de moverse dentro de los ambientes. Yo sigo acá en mi oficina muriéndome de calor. Extraño el aire de el estudio. Muy bien, yo extraño el café. Extraño el café de señorita Corin. Por supuesto, yo también lo dije en el bloque anterior. Claro, porque están manejando las redes, que están a full de los niños que están pidiendo a Dimas. ¿Cuándo viene Dimas? Oh, bueno. Ya va a llegar. Lo vamos a programar para dentro de un ratito a Dimas. Porque después de lo que hicieron en las redes, la verdad que hay que hacerles un monumento a las 10. Se lo merecen. En el Insta le den muchos corazoncitos a Dimas. Corazoncito, a picarle al corazoncito. Por supuesto. Bueno, hablando de redes, recuerden que si para toda la gente que ingresa por primera vez, por ejemplo, las Dears, las fanáticas de Dimash, cuando entran por primera vez a nuestra página, recuerden darle un me gusta, que eso nos ayuda un poquito más a seguir ofreciéndoles lo mejor a ustedes. Pueden seguir comunicándose también con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-6400-7047. También tenemos nuestra otra vía, Grey. Sí, tenemos el Facebook, Good Karma Radio Show. Y si no, Zeta. También tenemos feliz aquí en Good Karma Radio Show. Que me ¿con qué te tentaste? ¿Qué pasó? Has dicho, tenemos la otra vía, señorita Grey. ¡Hala! Que se ha creado una hotline, déjala que era 0800, señorita Grey. No. Esta voz no sale por otro canal más que por Radio Box, chicos. Muy bien. Esta voz es solamente exclusiva de Good Karma Radio Show. Y la gente llamaba pidiendo la hora. Eso, que me digas la hora. Son las 20 horas, 4 minutos, en la ciudad de Buenos Aires. Ay, ¿Y la temperatura? Pero que me empaló. No, esa no la sé. Pero vos me tenés que avisar antes para preparar. 48 grados adentro de la oficina de BRICS. A los oyentes, a mí me encantaría que el pulpo saliera al aire también, porque la verdad es que hacemos. ¿Sabes que a mí también? El pulpo quiere mantener el anonimato. El pulpo tiene que sacar la puntita del tentáculo. No fuimos a la pauta, listo, ya está. ¿Cómo quieren que haga un programa serio con ustedes? Ni siquiera el teléfono se puede. Pero que me imagino la puntita del tentáculo asomando entre los controles, tío. Que la chupes al pulpo. Ay, Dios mío. ¿Cómo salimos de esto? ¿Con qué seguimos? No sé, ya me olvidé. Después del tentáculo del pulpo, ya me olvidé de todo, gente. Sí, si uno piensa en la puntita del tentáculo, y pulpito, sacanos de acá a ver con qué seguimos. ¿Tenemos separador? Espero que no sea con el tentáculo, por Dios. A ver, ¿un separador? Good Karma Radio Show. Datos curiosos. Y Brix. Muy bien, ahí estamos. Estamos. ¿Con qué seguimos, Brix? Por favor, sacanos de este lugar. Seguimos con... No sé si los voy a sacar o los voy a embarrar más, sinceramente. Hombre, tío. Pero que si ya estamos en el lodo, qué bueno enlodarnos todos. Seguimos con un poquito más de tendencias, pero en el segmento este, como bien lo decía el separador, la gente está esperando los datos curiosos. Si bien vamos a escuchar un lindo tema, vamos a pasar unos datitos picantes de este artista y vamos a hablar un poquito. Hoy vamos a estar hablando de Louis Tomlinson. ¿Saben quién es este chico? No tengo ni idea, niño. No tengo ni idea. Pero a ver, ¿cuántos testículos tiene? Sí, no, después de las cuatro personas del otro día ya no sé con qué te puede salir. Pero por supuesto que con algo nos va a salir. Por ahí no, nada tan raro, pero existe una conexión con la semana pasada. Este chico, Louis Tomlinson, es uno más de los chicos de One Direction. Muy bien con esa pronunciación. Sí, pero creo que me ha dejado patitioso. Este chico sí, está practicando, Brix, ¿viste? Las clases de inglés están teniendo su buen fruto. Este chico, saben que es el... Se ríe patán. Este chico es el mayor de la banda. Fue el mayor de la banda. Porque en este... Porque en este momento está haciendo su carrera solista. Es muy difícil, ¿no? De este chico que vamos a que vamos a hablar, ¿saben qué? No se puede así. ¿Saben que fue uno de los más inseguros de la banda? One Direction, que ya lo has dicho, niño. Pero, a ver, ¿cómo uno va a ser inseguro después de los freaks que tiene, los freaks que tiene ahí de compañero? Bueno, pero con respecto a la música, era como que tenía mucha inseguridad con respecto a sus compañeros. Es como que él se sentía menos. Y le gustaba menos. Tocar la flauta, seguro. ¡Apa! Pero sí. Ya vamos a llegar a los datos curiosos. Ahí llegamos a unos datos curiosos. A ver, contanos, por favor. Esto es lo que espera todo el mundo. Les estaba diciendo que era un poco inseguro, pero en cuanto a la música y en cuanto a poder lanzarse como solista, de hecho hay una frase que él dice hoy por hoy. Sobre la música. De hecho, hay una frase que él dice hoy por hoy de que no sabe bien por qué o cómo está haciendo esta carrera solista. No está convencido del todo. Sin embargo, lo que está haciendo está muy bien. Este chico que vamos a hablar era... cuando empecé a leer de este chico dije, mirá vos, Zetita tenía razón, qué olfato que tiene Zeta, dije yo. Este chico era muy amigo de Harry Styles. Estaban en la misma banda. Estaban en la misma banda. Saben que este chico. Se aprende de los mismos cuatro pezones. Este chico tiene miedo a envejecer. Dice que hace todo lo posible para tratar de lucir muy bien. Dicen que demora como 30 minutos en el espejo para antes de salir a escena solamente peinándose. Acá hay un dato. Un metrosexual. Acá hay un dato. Saben que él es medio bajito. Sí. También está medio acomplejado con eso y dice que si fuera por él para tratar de simular de que es bajito, se pondría tacones. Hola, tío. Quiere que se lo empomen. ¿Y cuánto medida de tacones estaría cómodo el chico? ¿No te dice? No sé. ¿Unas plataformas? ¿Una taco aguja? Taco aguja de 20 centímetros. Peluca de para que le combine, tío. Bueno, yo interpreté algo así como lo que está diciendo Zeta. Vamos a comer la papa. Sí. ¿Quiere ir a bailar el quilombo que hablábamos antes? Saben que este chico... le encantan los vegetales y uno en especial. Este chico dice, tío, basta. Dice, acabó, dice, le encanta la zanahoria. Este chico dice que ama las zanahorias. Roger Rabbit le vamos a decir. Pero primo de Pablo Rago, que es el que la zanahoria. Y sos virgen. ¿Saben qué? Que por otro lado, también dice... Che, por otro lado también se lo mete, tío, pero basta. Trambólico. por otro lado. Es trambólico, le encanta la zanahoria, ¿viste por qué? Tiene una dobladita en el culo. No, sí, que va a venir. Que va a venir, va a venir, que va a venir Claudia. Recalculando. Va a venir la Claudia y va a decir que no se puede hablar de la ensalada de fruta, ¿viste? Bueno, un quilombo, un quilombo. Dios mío. Saben que por otro lado dice, él dice que le gusta de estos que haga música y que sean más normativos, que no le guste meterse con la o con la garrote, garrote, garrote. Dice que le gustan las mujeres que comen zanahoria. Este chico. ¿Le gustan las mujeres? Qué rarito, el dicho, punto. Le gustan las mujeres. Yo no dije con signo de pregunta. Después de todo lo que venimos hablando, ¿es así? Una mentira. Saben que hay una. Saben que el público fue notando una particularidad de cuando este chico salía a dar entrevistas o un par de shows. Él salía con una remera, con una camisa a rayas y salió a aclarar. En realidad no sé si salió a aclarar o salió a embarrar la cara. Dijo que le encanta usar las camisas a rayas porque teniendo la camisa a rayas se siente una cebra. ¡A comerla! No, no, ya está. No, no tengo palabras, no tengo más palabras para agregar a todo lo que acaba de decir, Brix. A mí me gusta el pulso, yo tampoco. Que van a venir los del INADI y nos van a levantar. Sí, no, no, no, pará, porque, o sea, no, de repente se me vino una cebra con tacones, imagínate. Pero por Dios, bueno, que es Moria Kazan. Bueno, imagínense. ¡Claro! Bueno, imagínense esto, ¿sí? Fusionado con Harry Styles. No, basta, no me quiero imaginar más nada. El chico de los cuatro pezones. Lo que puede llegar a salir de, lo que puede llegar a salir de ahí. Imagínense, no, no, no. Imagínense esa fusión. ¿Sí? No quiero saber más nada, chicos, ya está. Vamos a la... ¿Cantan bien? Por favor, decime que cantan bien. ¿Sabes qué? Señorita ¿sabes Grey. Vamos a ¿qué? Señorita Grey, a mí me viene el disfraz, ellos de cebra, donde se hace con dos personas, y uno va a cantar, y el otro va a dejar, agarrándole los cuatro pezones, y se lo va como tipo montando. Ay, no. Y que se pelean por ver quién es la cola. Muy pequeño. Ay, no, no, no. Capaz me perdieron, ya está. Capaz que era alguno de los juegos que dice Lois que hacía con Harry. Con esto. Ay, Dios, no. Nos van a agarrar la fanática de Wanda Nation, chicos, y nos van a venir a pegar. Les aseguro. Todas, se lo han dejado hasta el niñato con la... y la pluma. Sí, que la primera impresión que se hace la selección cuando elegimos un artista es por su talento, que no se malinterprete. Ellos mismos se encargan de malinterpretarse. Vamos a escuchar el tema, por Dios. Vamos a escuchar el tema que es Defenseless, ¿sí? Por favor, vamos a salir de este entuerto. ¡Habla, marica! Dejen. You tell me take it easy, but it's easier to say. Wish I didn't need so much of you. I hate to say, but I do. We're sleeping on our problems, I will solve them in our dreams. We wake up early morning and still under the sheets. I'm lost in my head, I'm spinning again, trying to find what to say to you. Been up all night running all my lights, but it's only the truth. Been up all night, not sure how to say this right. Got so much to lose. Never been so defenseless. Never been so defenseless. You just keep on building up your fences. But I've never been so defenseless. You just keep on building up your fences. inside when you're lost in your pride, but you don't have a thing to prove. Never been so defenseless. Never been so defenseless. You just keep on building up your fences. I've never been so defenseless. And you just keep on building up your fences, but I've never been so defenseless. You just keep on building up your fences. Jeca Tendencias. Hey, pero ¿qué pasa, carmaditos? Que se ha armado todo un... ¿Cómo nos hemos reído? ¿Cómo nos hemos ido? No, sí, sí, sí. Me acaban de decir por la cucaracha que volcamos al aire. Eso, ¿ah, sí? Que hemos de... Hemos, sí. Mira, si nos hemos ido al pasto varias veces ya en este programa. A la palpa hoy, nos hemos ido. Hoy lo hemos comido al palpo. Ay, lo hemos comido al palpo. Hemos comido al pasto. Y vamos de vuelta. Hemos mordido la almohada hoy, ya vamos a ponernos en sintonía con estos niñatos. Dios mío. Bueno, ¿Con qué seguimos ahora? Vamos a presentar el tema de Bastia. Vamos, por favor, con Bastia Bulat. Bien. Sí, tenemos una artista, no sabríamos decir de dónde son, de dónde es, porque es una niña, pero suena más que bien, me ha encantado el tema. Así que nada, va a haber pulpo. Pon el tema de Basia Valor. Ok, disfrutemos un poco. When you need a name for your doubt, you know what's happening. When you feel free, something small brings you back to your knees. Reminds you of secrets you keep. Now that it's happening. Could it be like your visions of destiny? Golden sunset you saw on a silver screen. Was it all? And who do you want to be found? You go where the music is loud. Do you want a real thief? Do you dream on a night with no sleep? Could somebody make you believe that it was real? Could it be like your visions of destiny? Golden sunset. comes your fear, your laughter and tears, and you shout. The music goes one, two, three, when it happens. Oh, and somehow you knew, if you let go of your roots, if you believe it, you go back to seven mystery, where you need like your mother's jewelry, sweetness on air, then it still make a fool of me when there's the other way out. One voice you hear in a crowd, a honey, now you, now you're in love. Laugh away all of your rules, dance all night long, but why can't you tell the truth? Fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Eso, vamos al puto aire. Me se ha caído una pluma, tío. Que han cogotado la gallina. No, yo me sigo riendo. Yo me sigo riendo de todo este trasfondo. Pero que yo no sé si todavía está saliendo al aire o qué, tío. Yo no tengo idea, Polpo, por favor, avísanos si estamos saliendo al aire o no. Está saliendo al aire, nuestras risas. Pero, ha salido todo al aire. Bueno, que nos estamos riendo de una gallina que se ha desplumado y caía la gana por todo. Sí, con todas estas risas que estamos teniendo, ya somos la gallina turuleca nosotros. Volviendo, eso, ¿cómo va? Ha pasado el tema de Basia Bulat. Vamos a decirlo bien porque yo antes lo he dicho como el chavo, lo he dicho al revés. Yo no me di cuenta. Basia Bulat. No importa, Bulat. Pero sí. Basia me ha llamado el interno y me ha dicho, pero niño, que digas bien mi apellido. De todas maneras, yo imagino que en este momento las chicas de Instagram estarán todas poniendo corazoncitos y a los gritos. ¿Cómo pero está que está explotando el tema de Insta? Está explotando el Insta, pero que no, nunca le salen corazones. Así como recién caían plumas cuando hablábamos de este niño, acá explotan de corazones. No, sí, porque, a ver, este chico Dismash nos explotó la centralita completamente. Pero que sí, que le han hecho la competencia a los niños de la Bel. Y me la familia de Lula quedó muy atrás, sí. Porque ¿saben cuántos comentarios nos dejaron en Facebook? Ala, ¿cuántos? Dímelo, espera que me siento. Tiene tres cifras. Joder, ya. ¿Cuántos? No. 249 comentarios en Facebook tenemos, gente. Pero que se merecen un aplauso. Un aplauso para todas las DEAR. 210 reacciones. Chicas, chicos de todo el mundo, o sea, porque hay, o sea, nosotros pusimos una publicación en la cual hablábamos de las fans que tienen en Argentina. Empezaron a decir, no solamente en Argentina, y me trago la emoción. El Facebook empiezan a aparecer mensajes de Chile, de Canadá, de Islandia, gente. De Islandia nos escribieron. De Estados Unidos había chicos que también estaban escribiendo. Australia. De Australia, sí. La verdad es que las niñas son las. De verdad. No, es tremendo, gente. de todos los lugares, no solamente de Argentina, nos estuvieron dejando mensajes. Así que ¿cómo no se van a merecer que nosotros le pasemos algo de Dimash? Por supuesto. Este tiene un bozarrón que ala, este sí que tiene talento. Sí. Tendremos que invitar a alguna de las chicas a hacer hacerle una entrevista y que nos cuenten todos los talentos de este chico, así que nos hablen un poco de este gran artista, ¿no? Cuando termine la cuarentena podemos invitar a alguna de las chicas al estudio. ¿Por qué no? ¿Sacarla al aire? Le podríamos hacer un... ¿Sacarla al aire también de esta manera, por teléfono? Sí, a ver qué dicen en Insta, a ver si en Instagram, si quieren que la saquemos al aire y contarnos un poco de Dimash. Sí. Tendríamos que hacerles así un bloquecito en el cual, así como hemos hecho en otro momento, sacar una fanática, para que nos cuenten, a ver, una fanática de Dimash para que hable sobre su artista. ¿Alguna particularidad como fanático? Sí. Y porque yo también quiero saber un poco más de este niño, ya sea de que la música es increíble, quiero saber un poco más. A mí me impresiona los agudos que tiene Dimash. ¿Cómo va de una voz a la otra? Sí, digo que tiene un voz. Sí, es impresionante. Así que, bueno, dedicado a todas las niñas que han explotado realmente el Facebook y que están explotando el Instagram todos los corazoncitos. Gracias y sigan conectándose con nosotros, ¿sí? Sí, y a ver, a dejaros ahí mensaje a ver si queréis salir al aire. Bueno, no, vamos al tema. Vamos a escuchar un tema. Vamos directamente al tema. Que como Pulpito, siempre me acuerdo de cuál era, pero a ver, Pulpo, The Crowd. The Crowd. Ahí vamos. Eso. Oh,

Giga Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. Estamos en el horario del flashback. Estamos en, a ver si conocen. Estamos en territorio greiciano. A ver si conocen de quién es esta banda de sonido. Es una de mis películas favoritas. Ay, oh, que quiero la patineta. Yo tengo la gorra, porque también me la regalaron para mi cumpleaños. Ah, mirá, bien. Sí, para uno de mis cumpleaños me regalaron la gorra de Volver al Futuro. Después me regalaron, hace muchos años me regalaron los DVDs. Y bueno, yo soy, pero archi ultra recontra fanática de Michael Fox, igual que mi sobrina. Ah, bien ahí, mirá. Sí, se hicieron. No sé cuántas veces debo haber visto las repeticiones. De las tres películas, de la 2 y la 3 más que nada. Para mí la 2 es sublime. Sí, sí, es terrible. La tangente te deja fuera de serie. No, la verdad que en los momentos en que se empiezan a mezclar todos los personajes y que empiezan a aparecer lo mismo que había aparecido en la 1 y después vuelve a aparecer en la 2. La verdad que es una película que me voló la cabeza en su momento y me la sigue volando cada vez que la veo. Cuando se vuelva a hacer la fiesta me tenés que invitar, Grey. Yo no sabía que se hacían los eventos esos. Sí, se hizo. La primera fiesta de Volver al Futuro fue en 2015. Conmemorando lo que sería la llegada de Marty al futuro. Esa sí. fiesta fue fantástica. Claro. Después, el año pasado, se hizo la fiesta conmemorando Volver al Futuro 2. Y ahora están preparando para conmemorar Volver al Futuro 3. Ya viene la última fiesta. Ah, era una por temporada, digamos. Claro. Claro. Entonces, o sea, realmente se pasaron porque trajeron al auto, o sea, trajeron al DeLorean. ¿De los cantantes de la fiesta era uno de los originales en una de las fiestas, puede ser? En las dos fiestas, sí. El que sería el primo de Chuck Berry. sí, el que lastima la mano cuando le ayuda a Marty a salir del auto, es el que invitaron en las dos fiestas a que vaya a cantar en vivo. La verdad que ¿por qué vas a lastimarlo, Zeta? Porque me han sacado otra vez, que no un no es que pero referiría que me sacan. No es que acá estamos de vuelta, te quisimos llamar y no pudimos. Había un problema de flatulencia por ahí que nos invadía y no sé qué pasó. Pero a ver, ¿pero por qué me habéis sacado de la llamada? Ahora estamos en bloque de flashback, Z. Sí, que el gato en el Insta ha tirado todo y ha hecho un desquicio. Sí, seguro que fue el brick. Que nos están diciendo cosas por la cucaracha que no la escucha el público. Sí, bueno, perdón que he interrumpido el flashback. No, por favor, Zetita, es un placer. Estamos hablando de la película Volver al Futuro, ¿la viste? Pero sí, tío, ¿cómo que no? ¿Quién no ha visto esa película? Ni la 1, ni la 2, ni la 3. Y la 3. La pregunta sería, ¿quién vio solamente una vez la película? Totalmente. A ver, la 1 creo que la vi como 4 veces, las otras no recuerdo. Yo ya creo que voy por la vez 200, más o menos. Yo me acuerdo que en esa época la miraba con mis sobrinos, que mis sobrinos eran chiquitos, y no había cosa en el mundo que los dejara quietos y tranquilos que no sea Volver al Futuro. O sea, se sabían la película, todos los diálogos de memoria. Es el día de hoy que se acuerdan de eso, se matan de risa conmigo. No, sí, sí. Y bueno, a ver, para conmemorar esa película, a mí hay, o sea, si bien toda la banda de sonido es fantástica, hay dos temas que son característicos. Una de Huey Lewis and the News, que participa en la película. Él es el director que le toma la prueba a Marty cuando va con la banda a tocar, con los headphones. ¿Sí? Y toca una canción de Huey Lewis and the News y le dice que no, que hace mucho mucho bochinche. Y el que lo dice es el creador de esa canción. Ah, mirá. Y después vamos a escuchar bien, ahí sí nos vamos a ir, pero un flashback, bien flashback, ¿eh? Porque vamos a ir con Chuck Berry a escuchar Johnny B. Goode. Así que prepárense los que saben bailar rock, porque ahora es el momento de hacerlo. Al que le va a encantar el tema de Chuck Berry es al mismísimo Gessle. Si nos está escuchando, va a amar ese tema. Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, Pulpito, vamos con este momento de flashback con The Power of Love y con Johnny B. Goode. La abuela desde su casa ya está arriba de la silla. Le dedico el tema de Power of Love a mi cuñada Eve, que se lo dedico, que le encanta, que se lo canta la beba. Muy bien. Yo le dedico este bloque a mi sobrina. Muy bien. Girls. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Aire. Aire. Eso, que hemos vuelto. Pero ¿cómo se nos ha pasado el programa? Uy. Falta poquito. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Escuchan un rondoneo? ¿Es bruma?